Consecuencias del ajuste del gobierno nacional. La Universidad Nacional de Entre Ríos está a punto de quedarse sin recursos genuinos. Si bien el presupuesto 2018 que maneja la UNER es mayor que el de 2017, la inflación ya se comió ese incremento. En estos 6 meses se agotó el 75% previsto para todo el año. Así lo explicó el contador Andrés Sabela, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en diálogo con nuestra radio. Hoy claramente en una inflación para el año 2018 estimada en un 30%, 27-30%, el incremento presupuestario que recibimos del 17% resulta claramente escaso frente a los incrementos de precios que han existido, ¿no? Y eso hace que en lo que refiere al funcionamiento de las universidades, probablemente y en términos generales, los recursos genuinos previstos para el año 2018 alcancen hasta el mes de septiembre. En el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, nosotros tenemos en lo que eran nuestros recursos genuinos del año 2018, transcurridos 6 meses del año, tenemos prácticamente una ejecución del 75% de ese presupuesto. Sabela, ex decano de Ciencias Económicas, fue electo rector a fines de abril pasado. Por otra parte, a la situación presupuestaria general se le suma que no se cerraron paritarias docentes durante este año, por lo que no comenzaron las clases este segundo semestre. Esteban Rossi, docente de la Facultad de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, comentó la situación en diálogo con Barriletes. La paritaria estamos al mes 7 y todavía no hemos podido cerrar paritaria. El único aumento que hemos recibido fue un 2% de cláusula gatillo del acuerdo de 2017, más un 5% que fue, digamos, unilateralmente otorgado por el Ministerio de Educación, porque nosotros no accedimos a la propuesta del aumento del 15%, porque lo entendíamos insuficiente a principio de año, y hoy mucho más, porque no la situación ha cambiado respecto de lo que era febrero-marzo, donde se planteaba este 15%. En función de que no hay respuesta del Ministerio de Educación, y las dos centrales universitarias, CONADO y CONADO Histórica, definieron el cese total de actividades en las universidades nacionales a partir del 6 del 8, ¿no? Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.